Saludos a la audiencia del país. Se realizó un encuentro sobre la implementación de la educación sexual integral en el conurbano. La convocatoria la realizó la Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en un contexto de recortes a estas políticas desde el Gobierno Nacional. Agustina Heroles compartió el surgimiento del Frente por la ESI. En un nuevo contexto político, con un gobierno que empieza a desmantelar y a trabar el desarrollo del equipo, del programa nacional que existe, que sigue vigente, pero al cual no solo se lo está vaciando de presupuesto y de materiales, sino que también se está haciendo, como sabemos, todo un trabajo ideológico y de batalla y de disputa sobre el sentido común. Docentes de nivel inicial, primario, secundario y superior compartieron cuáles son las resistencias que se enfrentan a la hora de desarrollar estas políticas públicas que están avaladas por la ley 26.150 y que cuenta con más de 10 años desde su sanción. Victoria Petruch fue una de las docentes panelistas que expuso su experiencia. Dar ESI no es solo dar un contenido, hay una serie de contenidos que nos guían, pero fundamentalmente para mí dar ESI implica poner en juego los saberes que traemos al aula, las formas de vincularnos y las dinámicas de trabajo, digamos. Catalina López Lovera, docente de nivel secundario, contó que la ESI atraviesa las relaciones cotidianas de poder. Decididamente no se trata de una cuestión únicamente de contenido, sino una vivencia y una reflexión sobre nuestra propia educación, sobre la que recibimos, sobre la que dictamos y sobre nuestras relaciones en nuestra vida cotidiana. Al finalizar el encuentro, docentes y referentes sociales y comunitarias valoraron el espacio como un punto de partida para compartir herramientas y defender esta política pública. Me pareció maravillosa la jornada de la diplomatura. Salí potenciada, salí con muchas ideas, con ganas de llegar a la escuela y poder seguir trabajando la temática de ESI. La jornada me pareció una buena oportunidad para conocer distintas experiencias de la implementación de la ESI. Genial también recuperar las experiencias de las compañeras que están todo el día o todos los días poniendo en el cuerpo en las aulas. La posible conformación del Frente por la ESI en el conurbano, que sería genial que se pueda llevar a cabo para que encuentros como el de hoy se reproduzcan a lo largo del conurbano y que todos los docentes podamos acceder a ellos. Del encuentro también participó Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, la primera niña trans de 6 años en obtener su DNI. Reportó para el informativo de Farco, Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.